estés. Tocar en mi cuerpo late. Ya no hay nadie que nos pare. Ahora que lo empezaste, aunque lejos mío estés, tu amor en mi cuerpo late. Tal vez algún día serás para mí. Tú y yo sin miedo al fin. Si quieres que me acerque, solo sueñame. Y a tu lado yo estaré. Pues tu amor es el sol. Tu amor me hace volar. Tu amor me emociona. Tu amor me hace brillar. Tal vez algún día. Que lo empezaste.